Y ahora vamos a continuar con nuestro espacio de política, ese espacio que tenemos todos los lunes, que nos sirve también para pensar un poco acerca de la política contextual de nuestro país y también para hacernos pensar, porque política es algo muy amplio, así que vamos a charlar ahora de política. Vamos a estar hablando con Gabriela Castiglia, licenciada en Ciencias Políticas e investigadora, además de integrante de Politólogas en Red de Mendoza. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día, te saluda Martín de aquí de Radio La Mosquitera. Hola, buenos días, ¿qué tal? Celebro lo de Armando Tejada Gómez, qué hermoso siempre volver a escucharlo, ¿no? Y Así qué es. Bueno que ustedes lo tengan presente y lo recreen. Así es, así es. Estuvimos escuchando algo que también tiene mucho de política, ¿no? La poesía de Armando Tejada Gómez estaba imbuida de política, así que también sirve para traerlo a este espacio. Sí, y de dos conceptos que normalmente no están asociados, ¿no? Siendo lectora y admiradora de Tejada Gómez, creo que estaba imbuido de política y de ternura. Así es. Dos términos que normalmente no asociaríamos, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, la poesía logra esas cosas, ¿no? Bueno, estoy a disposición de ustedes, entonces. No sé si quieren que empiece o Sí, prefieren sí, sí. preguntar primero. No, no, no, lo que vos quieras ahí charlarnos, decirnos, informarnos. Bueno, quería hablar de política universitaria, es decir, de lo que se debate sobre las universidades públicas en nuestra sociedad y específicamente de las acciones y decisiones que ha tenido el Gobierno Nacional últimamente respecto a las universidades públicas y de las respuestas que se están generando en todo el país desde las universidades. Perfecto. Por un lado, quería señalar la cuestión presupuestaria y por otro lado, marcar cierta diferencia que yo advierto con otros periodos de la historia donde también hemos tenido problemas presupuestarios en las universidades públicas. Por cierto que el sistema universitario argentino a lo largo de todo el siglo XX ha sido un sistema en crecimiento, entonces en algunas épocas menos, en otras más, pero en general se está formado por un conjunto de instituciones sostenidas por el presupuesto del Estado, y esto implica que es sostenida con los esfuerzos de cada generación de ciudadanos y ciudadanas que han aportado a través de su trabajo, de la generación del Producto Bruto Interno del país y de sus impuestos para que pueda existir este sistema, ¿no? Y decía que si bien han habido épocas de bonanza y de mayor apoyo en las universidades y otras que no, en general la Argentina tiene una tasa alta de estudiantes universitarios. El sistema siempre ha estado en crecimiento y por eso en todas las épocas ha habido una gran porción de estudiantes que han sido primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Mi caso, yo empecé a estudiar en 1988, fui la primera de mi casa, de mi hogar, y una de las primeras considerando a mi familia ampliada, a mis primos, que podía llegar a la universidad. Soy hija de padres trabajadores, mi mamá empleada pública, mi papá un trabajador autónomo con oficio, tapicero, y ellos también quisieron ir a la universidad y ellos no pudieron, pero mantuvieron precisamente esa ilusión y esa persistencia en que nosotros fuéramos sus hijos a la universidad. Y creo que pudimos ir gracias a esa orientación que tuvieron y ese deseo que tuvieron nuestros padres, nuestras madres, pero también gracias a que vivimos en un país donde muchos y muchas lucharon desde la base o desde políticas públicas para que hubiese un sistema así como este que tenemos, ¿no? En ese contexto, siempre hace falta más presupuesto, ¿sí? Claro. Aunque estemos analizando épocas donde hayan habido gobiernos con proyectos políticos que apoyaban fuertemente este sistema universitario, siempre ha hecho falta más porque siempre el sistema está en ampliación, lo que recién señalaba. Y han habido otras épocas donde no solo no se ha apoyado a la universidad, sino que se ha intentado reducir. como por ejemplo los años 90 y ahora. En general, siempre se señala el problema de la falta de presupuesto en relación a los sueldos docentes, pero en esta ocasión, en este año en particular, es distinto lo que tenemos que señalar, y es que están faltando los fondos para los gastos generales, que es lo que menos uno se suele imaginar cuando se habla de problemas presupuestarios de la universidad. Y no es que las y los docentes y el personal de la universidad no tengamos problemas de ingresos o de salarios, los problemas que tenemos son los mismos que tiene todos los trabajadores, toda la sociedad, y es cómo han quedado los sueldos frente a una inflación tan descomunal como la de este año, acumulada a la de los dos años anteriores. Pero otra situación es la que se está dando, como decía, con los gastos generales, o con lo que se utiliza para otras funciones de la universidad, como son la investigación y la extensión universitaria. Lo que menos se imagina, por ejemplo, alguien es que hay que comprar detergente, lavandina, jabón, para limpiar los edificios, ¿no? En general, todos, cuando pensamos en presupuesto universitario, no es en eso en lo que primero pensamos. Claro. Bueno, es eso lo que está faltando ahora. Pagar las boletas de luz y de gas es lo que no se está pudiendo hacer. Y por eso se dice, habrán visto en varias comunicaciones, que el funcionamiento solo podrá ser posible hasta mayo o junio. Se dice hasta mayo o junio porque es un cálculo estimativo que se hace en cada universidad y en cada facultad de hasta cuándo podría alcanzar el dinero que hay. El dinero que hay, de acuerdo a las indicaciones del Poder Ejecutivo Nacional, es que como no mandó una ley de presupuesto 2024, hay que manejarse repitiendo los mismos montos del presupuesto 2023, el cual fue aprobado por ley del Congreso a fines del 2022. O sea que los números con los que nos estamos manejando para todos los gastos que son distintos del de salarios son números calculados a fines del 2022. Por esto, y teniendo en cuenta las diferentes situaciones que afronta cada facultad, por ejemplo, hay facultades que tienen dependencias que llevan mucho gasto, como por ejemplo los hospitales universitarios, mientras que hay otras facultades como Derecho que no tienen esas mismas requerimientos o esas mismas actividades. Dependiendo de eso y de la mayor o menor orden que haya en las cuentas de cada universidad, algunas universidades estiman que llegarían hasta mayo y otras hasta junio. Con lo cual, a la vuelta de las vacaciones de invierno, no está asegurado el inicio de clases. Algo que todavía hay muchos estudiantes universitarios y algunos docentes universitarios que todavía no toman conciencia, que piensan que no va a pasar. Que al final estaríamos exagerando, o no estamos exagerando, puede pasar, pero al final se va a solucionar y no va a pasar. Yo también acá hago una, digamos, a llamada de atención al margen sobre esto, y es que todavía falta toma de conciencia por parte de muchos y muchas de quienes están incluso dentro del sistema universitario. Y otro aspecto que quería abarcar en esta columna es, está más relacionado con lo que sucede puertas afuera de las universidades, y es lo que habitualmente llamamos, o sea, de las universidades hacia afuera, lo que habitualmente llamamos la función de extensión, en los últimos años también replanteada como función de vinculación. Son las actividades que realizamos desde diferentes unidades académicas con organizaciones de la sociedad. Para poner un ejemplo en concreto, seguramente muchos vecinos y vecinas de Bermejo, de la Lagunita, recordarán que a veces se han llevado a cabo encuentros en lo que era la antigua estación de trenes de Bermejo, encuentros donde se exponen los proyectos o actividades de extensión y articulación que se han hecho con organizaciones de la sociedad, y donde se muestra lo que nuestros estudiantes y egresados, egresadas, han brindado hacia la comunidad, pero también lo que han aprendido de las personas que participan de diferentes organizaciones sociales con las que han hecho proyectos. Esos proyectos, mencionaba los de Bermejo, recién una colega me recordaba en La Valle, con algunos proyectos, por ejemplo, donde han apoyado actividades sociales, como arreglar una cancha de fútbol, como hacer apoyo escolar, pero también han ayudado a analizar y mediar conflictos vecinales. Lo digo así para mencionar que no siempre son cosas del orden concreto, que sino que a veces también tiene que ver con la solución de conflictos. Es concreto, digo, pero no con objetos materiales, ¿no? Para mostrar acciones muy diversas. Bueno, yo recordaba los consultorios de la Facultad de Odontología, donde se atienden muchos vecinos y vecinas de los barrios del oeste de la ciudad de Mendoza, los consultorios jurídicos en la Facultad de Derecho, las radios comunitarias donde participan tanto estudiantes de carreras de comunicación social como vecinos o vecinas que sostienen este tipo de radios cuando están en sus momentos más incipientes, cuando están iniciando. También recordaba a los estudiantes que participan en voluntariados en la educación en contextos de encierro, pero además estudiantes y profesores que coparticipan con empresas del sector privado, particularmente con las pymes, donde también se da la misma dinámica de estudiantes y profesores de ciencias económicas que aportan sus conocimientos en esas pymes, pero que a su vez aprenden de quienes han llevado adelante sobre sus espaldas y tienen el mérito de haber sostenido una pyme en una economía inestable. Y bueno, estas tareas, si bien no son las que se llevan los principales números del presupuesto universitario, porque por ejemplo las tareas de investigación son las que se llevan mucho más presupuesto, porque lógicamente se necesita más presupuesto para ser realizadas, pero a pesar de que no son las que se llevan más dinero para poder llevar adelante, son las que están siendo recortadas. Porque se ha empezado a reducir el gasto, las autoridades universitarias, ante la no disponibilidad de fondos, han empezado a reducir por todo aquello que no implique suspender el cursado. Claro. Como decía recién, eso pensado hasta el fin de este cuatrimestre. Después de la finalización de este cuatrimestre, con estos números, las mismas autoridades universitarias han dicho que no estamos en condiciones de sostener las clases. Perfecto. Gabriela, es bueno el recorrido que haces porque muchas veces uno no se da cuenta en todos los espacios donde hay un trabajo universitario, ya sea de estudiantes, ya sea de profesores, ya sea de profesionales que han ido a la universidad, que abarca un amplio espectro de la sociedad y que siempre está presente, pero que muchas veces no tenemos la posibilidad de verlo concretamente. Y si hay algo que se puede rescatar de esta situación, sería el poder poner el foco sobre estas situaciones que muchas veces uno ya las hemos de alguna manera internalizado y naturalizado, como que están siempre ahí, pero que bueno, a partir de esta situación comienzan a verse afectadas y pueden llegar a no estar más. Claro, y ahora que lo decís, te escucho y lo vuelvo a repensar y es esto. Creo que hay ciudadanos y ciudadanas que no lo saben, pero hay otros que lo saben, que lo sabemos y lo tenemos tan naturalizado de que la universidad va a estar presente para tal cosa, que es medio como que nos olvidamos de que está y de que para qué. A ver, Gabriela. Esto público para sostenerlo, es lo que pasa cuando se tiene algo naturalizado. No sé, ahora se me ocurre también recordar las orquestas claro, sinfónicas, uh-huh, los grupos de ballet. Estamos tan acostumbrados a que esté en un acto público, en los actos patrios, en festividades populares, que no estamos pensando que hace falta presupuesto para que la orquesta siga funcionando y para que esté en eventos que sean de acceso masivo y gratuito, por el problema este de tenerlo naturalizado. Claro. Algo de eso, algunas autoridades universitarias han propuesto hacer foco sobre mostrar, digamos, a todos estos servicios mañana en la Plaza Independencia. Y ahí también hay algo para resaltar, que en muchos momentos en los que hubo movilizaciones por presupuesto universitario, eran los sindicatos y los centros de estudiantes, las federaciones estudiantiles, las que movilizaban. Y ahora, ¿cómo será de grave la situación? Que son las autoridades universitarias también, y en algunos casos, primero, las que han convocado a marchar. Esto también ha sorprendido a muchos, los han criticado inclusive. Pero ¿cómo será de grave para que sean rectores, rectoras, decanos, decanas, incluso de facultades que no son las que se caracterizan más por participar de acciones de protesta? Bueno, son sus propias autoridades las que están convocando a movilizarse en todo el país. Gabriela, pensando en esta situación y en otras situaciones donde los gobiernos han querido recortarle presupuesto a las universidades y no lo han podido hacer o han tenido que dar marcha atrás, con respecto a eso, ¿se pensaba que esto podía llegar a ocurrir en el gobierno actual antes de que asumiera? Desde las universidades, ¿se creía que esto podía pasar o se soslayaba la situación? Yo creo que acá una vez más tenemos que recordar que las universidades no son una isla, que somos parte de la sociedad, y entonces quienes trabajan en la universidad, quienes dirigen las universidades, quienes estudian en las universidades, han votado de modo más o menos similar a como ha votado el resto de la sociedad. No conozco ninguna consultora que haya hecho un estudio específico acerca de la tendencia del voto nacional dentro de las universidades. Pero por lo que veo en las aulas o transitando las calles del predio universitario, me imagino que no ha sido un voto tan distinto al del resto de la provincia de Mendoza. Quizás un poco distinto, pero en números, pero cualitativamente había una gran cantidad de estudiantes y de docentes, más de algunas unidades académicas que de otras, que han votado a este gobierno nacional. Bien. Entonces, la respuesta a eso que vos me preguntás no podría ser una única respuesta. Está desde quienes no lo hemos votado y en mi caso, como estudio políticas educativas, he analizado y me dediqué a leer puntillosamente la propuesta que hacían de política educativa y de política universitaria. Yo sí me podía imaginar algo así, pero Claro. de partes de quienes lo han votado, evidentemente no se lo imaginarían. O no lo advertían, o lo advertían y decían, bueno, pero no va a pasar porque el sistema tiene capacidad de respuesta para resistirlo. Perfecto. Bien, Gabriela. Bueno, no sé si querés agregarnos algo más a toda esta situación de la cual nos estás comentando. Bueno, invitar a participar a quienes puedan en las actividades que van a haber mañana en la Universidad Nacional de Cuyo. Las propias autoridades de la universidad, además de los sindicatos y de la Federación Universitaria de Estudiantes de Cuyo, estamos convocando a congregarnos a partir de las 16 en la rotonda de ingreso a la universidad y luego en la Plaza Independencia, donde va a haber muestra de consultoría por ejemplo, de los consultorios jurídicos que hace la Facultad de Derecho, de las asistencias que hace la Facultad de Ciencias Médicas, de los talleres con la comunidad que hace la Facultad de Artes, bueno, de las diferentes formas en que hacen extensión universitaria en cada unidad académica. Y a quienes todavía están como pensando y no teniendo una posición todavía definida en relación a esto, que también es válido, bueno, que sigan informándose a través de diferentes medios, pero fijándose que no sean fake, que sean Claro. noticias fundamentadas, que sigan informándose y también que sigan con los ojos muy abiertos para ver qué muchas cosas hace el sistema universitario público, no solamente por aquellos que están allí estudiando, sino en diferentes acciones que llegan a todos los sectores de la comunidad. Quizás la más visible fue en la época del COVID. Todos los aportes que se hicieron, desde la posibilidad de tener barbijos de fabricación nacional y de buena calidad, hasta tener test antes que en otros países, y bueno, y tener la posibilidad de que se empezaran luego a fabricar vacunas aquí. los invito a que piensen todas aquellas acciones o objetivos sociales, colectivos, que son posibles gracias a que existe un sistema universitario público, que van mucho más allá o que benefician al conjunto de la sociedad y no solo a quienes están ahora estudiando en una universidad. Y luego, hay desde, creo que desde la base que se moviliza mañana, hay quienes han propuesto marchar con libros. Así es. Ángeles me preguntaba qué libro elegía yo. Así es. Bueno, yo, el que estoy justo estudiando para preparar mis clases en este momento, se llama La Universidad Inconclusa y se refiere específicamente a la historia de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien. Inconclusa porque llega hasta los años, hasta la reforma que se intentó en el 73-74, que era una reforma muy amplia, muy progresista, muy popular, y que valdría la pena retomar para que la universidad sea más amplia aún, pero también porque en la historia de la Universidad de Cuyo, este libro deja en claro cómo ha sido posible gracias a sectores políticos muy diferentes, desde sus inicios, que está impulsada por dirigentes de partidos conservadores, después el paso del peronismo, después el paso del radicalismo, después el paso de otro peronismo más revolucionario, y bueno, podríamos seguir esta historia con lo que fue la vuelta a la democracia y con lo que fue el siglo XXI. Este libro llega hasta el año 74, abarca desde la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo en la década del 30 hasta el año 74. Y eso también muestra que no es cierto que en la universidad haya un solo tipo de ideas, ni un solo tipo de doctrinas, ni un solo tipo de sector político. En la Universidad de Cuyo en particular se ve cómo han pasado todos los sectores políticos, ideologías y doctrinas existentes en la provincia de Mendoza. Bueno, Gabriela, bueno, excelente entonces todo este recorrido que hemos hecho acerca de lo que significa la universidad pública, gratuita y de calidad en nuestro país. Te agradecemos absolutamente todo lo que nos has dicho y seguramente nos vamos a encontrar mañana ahí en la marcha defendiendo la universidad pública. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias una vez más por el espacio. Buenos días.